Mauricio Paredes, párroco de San Juan de Museo de Cancura, al cual pertenece la capilla del santuario Santa Teresa de los Andes. Como también en muchas cosas, en muchas familias también les pasa esto, se les quema la casa, pero no, esto es un templo, la iglesia sigue, el pueblo de Dios está aquí, preocupado, y ya me han llamado mucho y que quieren levantar al tiro la capilla, quieren construir. Bueno, esto es para un signo también del reino de Dios, ¿no? La caridad, la fe, la esperanza. Se va construyendo en las cosas y se va impregnando en las cosas materiales que no es lo primordial. Lo primordial es, cierto, la fe, la comunión, la amistad, la fraternidad, y creo que en eso se construye. Yo quiero agradecer ante ustedes también al cuerpo de bomberos, ¿verdad?, que gentilmente hace su labor realmente admirable. A carabineros también, muy preocupados y muy activos en el servicio. Hay que valorarlos, hay que reconocerlos, hay que apreciarlos. Y también a toda la comunidad, que se ha convocado y ha manifestado también su parecer. Como atención pastoral, la gente siempre venía y decíamos que los templos tienen que estar abiertos. Teníamos el temor que de repente pudieran quemarse por vela o por no sé por qué cosa, que no sabemos por cuál fue el motivo. Pero los templos cerrados no sirven. Tenemos que ir al encuentro con el Señor, así que eso, son templos abiertos. No podríamos tener gente permanentemente vigilando o cerrando, aunque vi aquí Guido con la Jime de buena voluntad de venir en la noche a cerrar y todo. Pero optamos por tener los templos abiertos para la gente. Guido me dijo que vino como a las 10:30 de la noche. ¿Ya? Y habían dos velitas encendidas, chiquitas. ¿Ya? Y yo pasé como por aquí como un cuarto para las 9:00. Y estaba todo normal. Así que no sabemos. Ahora hay que dejar que la investigación siga el curso y ver. Pero no queremos ni especular ni nada. Yo creo que hay que esperar. Y esta es una capilla de la sede parroquial. Y todos los documentos, libros y todo registro están en la parroquia de Cancura. Yo lamento, también es un cáliz que de muchos años de historia también, que era de un sacerdote alemán que lo dejó aquí y tenía su historia y que era muy simbólico. Bueno, el copón también, las hostias consagradas del Señor Jesús, que también se perdieron, pero bueno. Y el resto es mueble, madera, material, que no es tanto el dolor eso, el dolor es también toda la historia, toda la afectividad emocional que hay de los fieles, de la gente que fueron construyendo este lugar, pero hacer hincapié que esta capilla comenzó a construirse, de que la gente vendía empanadas, hacía beneficios. El costo es muy alto, la construcción, la edificación es muy alto. Ahora, si uno lo mira así, claro, materialmente quizás no es tanto, pero si uno manda una constructora, esto son millonadas. Pero bueno, habrá que levantarlo. Yo creo que esto es también motivo de esperanza y de fe y de querer volver a fortalecer nuestra fe en el Señor, que Dios se va a encargar de construir todo.